tiempo en un flipper. Hasta que aparezca algún dealer con importado por merca. Para zombies de discoteca. Narco en la discoteca. Discoteca. Narco marito. Estado de weekend. Narco en la discoteca. Discoteca. Conecta, estado de weekend, tu suelo con tus bandejas, estado de weekend, mientras la policía practica, estado de weekend, un allanamiento en la pista, estado de weekend, una piba en trance me encierra, estado de weekend, en un baño de discoteca. Chao, muchas gracias.